Salud, saludos a todos y todas. Estamos acá llegando a este espacio multiloco de los herederos de la gran Violeta Parra. ¿Cómo anda el barque? Y acá estamos esperando el hisopado, con parsimonia. Pero también estamos esperando otras cosas que son más preocupantes que un hisopado. Porque el hisopado me puede decir que tengo COVID o que no tengo COVID. Supongo. No igual sé si es jodido lo del COVID. ¿Verdad? Yo lo digo por experiencia propia. Bueno, yo. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Qué variedad le tocó? Ya ni me acuerdo, pero. La pasé mal. Bien. ¿Y le dicen cuando le hacen el hisopado qué variedad le tocó? Depende, algunos prestadores de salud sí, otros no. Y depende, por ejemplo, si es momento de mucho auge o no. A mí justo me tocó cuando más había aquí en el Uruguay, cuando fue el pico más alto, finales de marzo, principio de abril. Entonces, no sabes las colas que había para la gente. Bueno. Yo me acuerdo que el año pasado me tocó esperar la primera vez una semana o más, y estamos hablando de antes de que empezaran los picos, septiembre. La segunda vez, que fue creo que en noviembre, tuve que esperar como 10 días en total. Y en esa época conozco gente que esperó 15, o sea, cuando le decían que está, cuando le daban el resultado ya estaba curada. ¿Se entiende? Sí. Sí, eso pasa. He conocido muchos casos de eso, porque yo le digo, aquí en este país no existe una coordinación nacional. Esto es a la que te criaste. No sé por qué lo dice. Cada uno hace lo que se le antoja. Bueno, en realidad yo no puedo decir eso porque varios amigos, amigues, familiares se han atendido y se atienden por salud pública, es decir, por ACE, y no recuerdo ningún problema de este tipo. No, pero a ver, yo digo esto, o sea, si bien los prestadores de salud en Uruguay, incluso salud pública, yo tengo salud pública, ¿no? Yo soy de ACE, son muy eficientes, son muy buenos. No existe coordinación nacional. Cada prestador de salud lleva a cabo la política que se le antoje. Por decir que estamos en un país que dentro de todo hay un sistema de salud bastante bueno, ¿no? En gran medida debido a que tuvimos un presidente que era doctor. Pero eso es discutible. ¿Cómo? Eso es discutible que sea por esa razón. Pero usted dice que no hay una coordinación nacional, ¿en qué sentido? ¿Desde cuándo no la hay? Que no hay, en todo sentido. En que no hay una política centralizada del gobierno central que coordine a las distintas dependencias de los distintos prestadores de salud. Plan Nacional Coronavirus es una página de propaganda nada más. Porque tú, si tienes que hisoparte, tienes que comunicarte a tu prestador de salud. No tienes que comunicarte a Plan Nacional Coronavirus. ¿Y por lo tanto? Bueno, si hubiera una coordinación nacional, todo estaría centralizado en Plan Nacional Coronavirus. Y habría números específicos para sopar independientemente del prestador de salud que tengas. Entonces, no existe coordinación nacional. Ah, no, yo no sabía que no existía. Yo sé que llamé a mi prestador de salud, que no es ACE, por razones que no vienen al caso, pero podría haber sido ACE en los años anteriores. Ahora ni loco me cambio. Pero sé que estaba funcionando bárbaro, incluso creo que los medicamentos son gratis, o me equivoco, o 30 pesos, una cosa así. Pero, o sea, usted eso lo rapidito, discúlpeme, rapid, ¿cuánto paga usted los medicamentos? Yo trato de no. Pero cuando en tiene lo posible me trato de curar con yuyos. Pero los timbres de medicamentos. No me acuerdo. No se acuerda. Los especialistas. Yo... Tampoco. Tampoco. Bueno, si de todas formas. Yo me hubiera pasado para ACE, pero lamentablemente no, por razones que tienen que ver con mi historial médico, no lo hice por eso, porque la persona que me ha operado y que entiende cierta parte de mi cuerpo, yo creía que aún estaba en este lugar. De todas formas, llamé ahí, que además yo pago una emergencia, no la pago yo, un familiar atribulado por mi salud. Ha decidido pagarla y no había manera de convencerle de lo contrario, y llamé. Me dice, no, tiene que llamar al no sé cuánto, no sé cuánto. Y yo, no, es la línea COVID de este prestador de salud. Y llamé. Ah, tiene todos esos síntomas. Y sí. Ah, le tenemos que hacer un hisopado. Y yo diría, ¿cuánto sale? No, no, es gratis. Y digo, ah, porque ustedes me lo quisieron cobrar 500 pesos el año pasado. Y no le miento. 550 pesos. O 515. Y bueno, la cuestión es que ahí esperé. Demoraron 24 horas, 30. Y acá estamos esperando que supuestamente... Cuando se iba me dijo, mire que mañana le pasamos el resultado. No está. Por lo tanto, yo no sé si tomar antibióticos. No tiene nada que ver los antibióticos. Mire que... Para la garganta. Porque me arde la garganta. Y lo normal a mí me dan llagas, angina pultácea, que después termina en un bencetacil si no le agarro a tiempo. Pero como esta gente ha decidido demorar su respuesta, bueno, en fin. Debe ser porque no le quise... Cuidado con los antibióticos, porque usted necesita tener el sistema inmunológico bien fuerte para enfrentar. Si tiene el cobicho y el antibiótico... O sea, no ataca el COVID. Por eso no me lo doy. Estoy esperando el resultado. El antibiótico ataca bacterias. ¿Qué le iba a decir? Pero vio que cuando se debilita por un virus o por una bacteria, después el otro, si usted tiene una bacteria que lo está atacando, queda más vulnerable a los virus y viceversa. Tal cual, exactamente. Pero digo, usted hizo las cosas bien. No cometió el error que yo cometí. Cuando yo tuve el COVID. De hecho, al único lugar al que salí fue al cajero porque había que ir al cajero. Y sí. Pero digo, yo cuando me contagié de COVID, yo iluso, vea usted lo iluso que es uno, entré a la página oficial de nuestro flamante gobierno de la República. Plan Nacional Coronavirus, yo suponiendo que existe un Plan Nacional Coronavirus, y resulta ser que no existía un Plan Nacional Coronavirus, lo cual me demoró bueno, el hisopado. Vio que echa la ley, echa la trampa. Debe de existir, pero debe de estar igual de... En el mismo, una especie de funcionamiento similar al que están sometidos... los culpables, creo que había ya, de la Operación Océano. O sea... Hoy quemamos todo. bueno, o sea, la cuestión es que yo me comuniqué a unos números, me dijeron que me iban a atender, nunca me respondieron nada... Y después tuve que comunicarme directamente con mi prestador de salud. Así que yo llegué a la conclusión de que no existe coordinación nacional. Sino que cada prestador hace lo que se le antoja. Quiere. Claro. Bueno, de hecho nadie me ha sabido responder. Yo pensaba que me habían dado la Pfizer, dado que por varios motivos que tienen que ver con esa razón por la cual no me cambiase... población de riesgo en cierto sentido. Y yo pensé que por eso me habían dado la Pfizer. Ahora, cuando pregunté en mi prestador de salud, me dijeron que, que yo no le habían informado a el otro prestador que fue en el que me tocó darme la vacuna, porque esto es loquísimo. Bueno, En fin. como dice una canción de Trotsky Vengarán, Welcome to the Third World. Pero yo recuerdo que estábamos en el tercer mundo hace siempre, desde siempre. Y yo Desde que tenía se un inventó el concepto cable, tercer mundo. pero yo tenía un cable submarino que nos comunicaba Antel y Google mediante con el otro continente. ¿Me equivoco? Y esto era como Puede ser, novedoso. no sé, ¿cómo? Y esto era como novedoso. Recuerdo que también tenemos o teníamos a Antel, la empresa de telecomunicaciones, una de las más exitosas y una de las empresas más exitosas también del mundo, o al menos de las Américas. Corrobore. Sin embargo, desde hace un año y medio, más precisamente un año y 3 meses, empezó a fallar la internet, a andar más lento, a no agarrar en todos lados, a cortarse. Recuerdo que sigo teniendo la misma conexión a la luz, a la electricidad, a UTE, usinas, ¿cómo es? Bueno, la UTE es la empresa estatal pública que nos da la luz. Y desde hace un año más o menos he tenido 8 cortes, 8 cortes de luz, que fueron los mismos cortes que tuve en 10 años viviendo aquí antes. ¿Me lo explica? Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque usted vio, usted recuerda que antiguamente habían apagones en Uruguay porque, cuando éramos chicos, ¿no? Habían apagones en Uruguay porque había crisis energética, ¿no? Y había que estar todo el tiempo peleándose con los argentinos, a ver si, o peleándose o alcahueteando a los argentinos, a ver si nos mangueaba, si nos daban un poquito de energía, ¿viste? ¿Y cuánta energía la repartija de la energía de la represa de Salto Grande y todas esas En cuestiones? la Argentina, en las Argentinas Unidas, nos aclara nuestro señor operador que también había cortes en los 90. Y yo no recuerdo desde ese entonces que hubiera vuelto a haber cortes. Por eso le Bueno, digo. pero por ejemplo, supuestamente ahora Uruguay es un país soberano en términos energéticos, ¿no? Con toda la cuestión de los molinos, que nos llenaron de molinos por todos lados, ahora hemos logrado tener soberanía energética y principalmente una soberanía energética que no depende de hidrocarburos, ¿no? Es mucho más limpia, es una energía De limpia. hecho, nosotros le vendemos a quienes antes le comprábamos, que era, por ejemplo, Argentina. Sí. Antes le comprábamos electricidad cada vez que la represa de Salto Grande no andaba y el petróleo estaba caro para prender la central, creo que Valle se llama, ¿sí? La que Sí. funciona a petróleo, para generar No, electricidad. peor era carbón, ni siquiera de petróleo, era Ah. más contaminante. Bueno. Y cuando eso sucedía, lo que hacíamos era, ahora, lo que hacíamos era comprarle electricidad a Argentina, ¿sí? Sí. Ahora no solamente no le compramos más electricidad a Argentina, sino que le vendemos. Y también a Brasil. Es más, Sin usted recordará embargo, que hace algo así como un año y medio, dos, hubo un día que saltó toda la electricidad de Argentina, Brasil y Uruguay, y tiene que ver justamente con esa conexión. sí, y Paraguay también. Bueno, Se considera uno de los yo apagones estaba hablando del globales tercer más mundo, no grandes. del décimo. Yo estaba Uno hablando de del los tercer mundo, apagones no de del décimo. energía más grandes de los últimos tiempos en el mundo. Sí, pero estábamos hablando del tercer mundo, no del décimo. No sé por qué mete a Paraguay, que el bien, bien, bien pisoteado que lo dejamos a través de la Guerra Grande, Uruguay, Argentina y Brasil, porque fuimos una basura. Nos despedimos con a una pausa y vamos a volver a hablar de la ley de urgente consideración y del referéndum, si es que tiene sentido hacerlo, si es que tiene sentido juntar firmas para el mismo. ¿Con qué tema me preguntan? Supongo que con el primero de la lista. Sí, el Excéntrica. tema si vamos a hablar de la LUC y Sí, todo lo que significa de la LUC, preséntelo y bueno. yo me voy a hacer una de las cosas que indica los síntomas. Disculpe. Bueno, si vamos a hablar de la LUC,

Entonces, ya no ubico mucho los discos, ubico los temas y los autores, el autor y los temas, pero no ubico mucho en qué discos están. O sea, mi costumbre de escuchar música por internet me ha llevado a empezar a borrar de mi registro mental el tema del formato disco. No sé si a usted le pasa. Ahora ¿Cómo? Lo escucho muy bajo el barque. Pero bueno, con respecto a lo que mencionaba Ana Tijoux y sobre la doctrina del shock, este tema está muy relacionado con lo que está pasando aquí mismo en Uruguay, con el tema de la LUC, por algo bien concreto, ¿no? Que es justamente la utilización de una crisis sanitaria real que pone en riesgo la vida de los seres humanos, la vida y la salud de los seres humanos, que genera la imposibilidad de hacer una militancia común y corriente, porque no sé, o sea, digo, cada concentración importante de personas es poner en riesgo la salud de uno y la salud pública. Pero el tema es que este gobierno ha aprovechado esta crisis, ¿no? Este shock que hay en nuestro país, producto del azar, ¿no? De la pandemia, para realizar una reforma del Estado en tiempo récord, de forma absolutamente verticalista, antidemocrática, y bueno, y en clave de generar las bases jurídicas de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. ¿Ahora me escucha mejor? sí, ahora lo escucho muy, Bien. mucho mejor el barque. Bien. Yo Entonces, le puedo hacer un pido. No lo, sí, cortito. adelante nomás. Sí, siga, por favor, pero recuerde que neoliberalismo, capitalismo, Estado, son palabras como que se quedan allá arriba. Bajarlo más concretamente. No, usted siga allá arriba en el abstracto, que para algo es tiene su posgrado, y después lo invito a bajar todo a tierra, de un hondazo. ¿Le parece? Buenísimo, buenísimo. Yo lo que me estoy refiriendo con todo esto es justamente el tema de cómo en el 2020, en el invierno 2020, invierno austral del 2020, el gobierno presentó un recurso jurídico que existe en nuestra constitucionalidad, que es la Ley de Urgente ¿Me Consideración. escucha? Ahora sí. Sí, lo escucho el bar Re que es lo que redondee eso y volvemos para atrás porque me parece que más de la mitad de la audiencia puede no estar entendiendo de qué estamos hablando. Recuerde que no, ni Pero si siquiera usted cuál quiere está. intervenir, quiere aportar algo a aporte, porque me corta en mi hilo Perdón, perdón. y me Lo que quedo pasa. así como que no sé ni cómo seguir. Si usted quiere intervenir, intervenga el barque. Les cuento. Me estaban llegando un par de mensajes que me decían, che, ¿pero alguien sabe qué es una ley de urgente consideración en Argentina? Es igual, se llama igual, funciona igual. Bueno, esto es lo que justamente iba a explicar ahora, lo que es la ley, una ley de urgente consideración y por qué justamente nosotros consideramos que es parte de una doctrina del shock. A la uruguaya, por supuesto, pero una doctrina del shock. Porque, ¿cuál es el tema? Este recurso existe en nuestra constitucionalidad, ley de urgente consideración, y se considera que, bueno, son leyes que salen en un tiempo récord porque tienen que ser votadas en un plazo de 3 meses, porque si no, queda tal, se queda como decreto, ¿no? O sea, el Parlamento tiene 3 meses para discutirlo y hacerle modificaciones, porque si no queda tal cual lo que manda el Poder Ejecutivo. Eso es parte de que el Uruguay es un sistema político presidencialista, en donde el presidente de la República y el Poder Ejecutivo tienen los poderes centrales del Estado. Digo, a nosotros nos gusta mucho sacarnos sí. cartel de la democracia parlamentaria, pero la realidad es que es un presidencialismo muy rígido el uruguayo. ¿Le muestro cómo? A ver. Artículo 168, ¿se escucha bien? Sí. Artículo 168 de la Constitución Nacional de la República Oriental Democrática del Uruguay. Al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, corresponde, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí, la conservación del orden, el mando superior, dar retiros, publicar o circular, informar, poner objeciones, proponer a las cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración, dice el artículo, perdón, el inciso séptimo del 168. En cuyo caso, ¿sí? Perdón. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaración de urgente consideración. La declaración de urgencia, que es de lo que estamos hablando, deberá ser hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto, en cuyo caso deberán ser considerados por el Poder Legislativo, o sea, el Parlamento, las dos cámaras, dentro de los plazos que a continuación se expresan y se tendrán por sancionados si dentro de tales plazos no han sido expresamente desechados ni se ha sancionado un proyecto sustitutivo. Es decir, si no se hubiera votado a favor o en contra, o se hubiera modificado en esos 3 meses de los que hablaba Martín Delgado, hubiera quedado aprobada de facto. Qué fea palabra, ¿no? El Poder Ejecutivo podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente. No podrá, perdón, ni enviar... Esto es importante. El Poder Ejecutivo, el presidente, no podrá enviar a la Asamblea General, es decir, a las cámaras, más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente. Ni tampoco enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado. No podrán merecer esta calificación los proyectos de presupuesto, platita, ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de 3/5 o 2/3 del total de componentes de cada cámara, es decir, solamente para mayoría simple. Cada cámara, por el voto de 3/5 del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales para cualquier ley propuesta por el Ejecutivo. La Cámara que recibe en primer lugar el proyecto deberá considerarlo dentro de un plazo de 45 días. ¿Sí? Tenemos dos cámaras en Uruguay, le llega al Senado, por ejemplo, el proyecto de ley de urgente consideración, tiene 45 días para estudiarla. Vencidos los primeros 30 días, la Cámara será convocada a sesión extraordinaria y permanente para la consideración del proyecto. Una vez vencidos los 15 días restantes de tal convocatoria, sin que el proyecto hubiera sido expresamente desechado, se reputará aprobado por de facto por dicha Cámara en la forma en la que lo remitió exactamente el Poder Ejecutivo y será comunicado inmediatamente de oficio a la otra Cámara. Entonces, supongamos que entró por Senado, tuvo 45 días, no llegó a decir nada, va como si estuviera aprobado al diputados. La segunda Cámara, en este caso diputados, tendrá 30 días para pronunciarse y si aprobase un texto distinto al remitido por la primera, lo devolverá a la anterior, que dispondrá de 15 días para con su consideración de todos los artículos que esta ley tuviere. Vencido este nuevo plazo, sin pronunciamiento expreso, el proyecto será remitido inmediatamente y de oficio a la Asamblea General, que son las dos cámaras juntas. Si venciere el plazo de 30 días sin que el proyecto hubiere sido expresamente desechado, se reputará aprobado por dicha Cámara y en la forma en la que lo remitió el presidente, y será comunicado a éste inmediatamente y de oficio, si así correspondiere, o en la misma forma en la primera Cámara si esto hubiera aprobado un texto distinto. La Asamblea General, después de todo este proceso, que eran creo que 2 meses y medio, dispondrá de 10 días para la consideración de la ley de urgente consideración. Vayan pensando cuántos artículos podrá tener un artículo, una ley de este tipo para que la ley, para que la Asamblea General, es decir, todo nuestro poder legislativo, pueda considerarla. Si venciera este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso, se tendrá por sancionada de hecho. El Barque, yo le propongo que en vez de artículos leer le parece la a usted... Constitución de la República, claro, pero hay algo debatamos. Ahora vamos porque... a debatir. Si no, nos podemos ir a hacer todo el programa en una cuestión legal y ya. No, pero yo me prendo, pero claro. No sé si a la audiencia se prende a hacer un programa entero de una cuestión legal y ya. No, pero al margen. Me parece que es más interesante analizar las cuestiones políticas que hay detrás de lo legal y yo. Ahora vamos, y se acuerda que habíamos pautado dedicarle todos los programas a esto de aquí a que venza el plazo para la recolección de firmas. A lo que me interesaba ir en este primero, y por eso leía esta parte del artículo 168 de la Constitución, es los plazos bien claritos de cuánto tiene una Cámara, cuánto tiene la otra, tenemos dos, y cuánto tiene la Asamblea General. 10 días. ¿Para qué son esos 10 días? Para aprobar la ley de urgente consideración que se le antojare, que le pareciera oportuno dictar a el presidente de la República. ¿Cuántos artículos le parece a usted, señor que vive en Argentina, o señor que no tiene ni idea de qué estamos hablando, que podría tener una ley de urgente consideración como para que las cámaras, que tienen una 33 integrantes y la otra 90 y, corríjame, 99? Sí, pero no importa eso, Elbarque. La cuestión es la costumbre, Elbarque. En este país... Pero ¿cuántos artículos la costumbre es muy importante en los sistemas políticos. Sí, ahora vamos. Pero ¿cuántos artículos le parece a usted que sería razonable discutir en 15 días en el Poder Legislativo, la Asamblea General? ¿Cuántos artículos se podrán discutir por esos 134 miembros? ¿457 tal vez? ¿Que tocan distintos códigos y los modifican? ¿Le parece que será coherente, que será respetuoso del poder legislativo? Bueno, esa es la primer chanchada, no lo es. Pero el tema es que lo que, por eso yo hago hincapié en el tema de la costumbre política, porque desde el vamos, una ley de urgente consideración no es respetuosa del sistema parlamentario, es un presidencialismo, pero es un presidencialismo vertical, porque está basada en la idea de que hay una crisis en el país y se necesita sacar algo urgente. Exacto. Se necesitan leyes extraordinarias. Pero el tema es que, en primer que el problema, ¿sabe por qué yo digo todo esto? Que estamos viviendo en el Uruguay. Y ahora vamos a eso. Martín. La crisis real que Martín, estamos viviendo. Déjeme, yo sé a dónde va usted, yo sé a dónde va usted, porque es a dónde vamos a ir juntos. Lo que yo quería dictaminar era estos plazos, porque al margen de lo que usted y yo y toda la audiencia y el catedrático grado 5, doctor José Corseñac, opine al respecto, la Suprema Corte de Justicia no la consideró inconstitucional, por más que tuviera 450 artículos y ninguno tuviera nada, absolutamente nada que ver con la pandemia. Y además de eso, la Constitución no aclara de qué puede ser ni cuántos artículos puede tener, porque se apela justamente a lo que usted está mencionando ahora, y ahí sí lo dejo. Claro, exactamente. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia? Lo que pasa es que acá hay que saber esclarecer dos cosas. Una cosa es la constitucionalidad y otra cuestión es la cuestión antidemocrática de acuerdo a cómo funciona el sistema de la democracia uruguaya. Claramente podemos debatir mucho, bueno, si la es democracia uruguaya constitucional o no. Ha funcionado de distinta manera, discúlpeme que... Pero déjeme terminar. Sí, voy a dejar terminar, pero primero quiero aclarar un punto. Usted está desde hoy tratando de arrastrar un ala con respecto a la costumbre en el derecho uruguayo. Y yo le voy a repetir... No es solo en el derecho, sino en el sistema político entero. El sistema político uruguayo hace 40 años tuvo una dictadura de 13 años. Antes de eso tuvo la dictadura de Terra. Antes de eso tuvo la de... Ya me perdí. Antes de eso tuvo la del Generalísimo Santos. Antes de eso tuvo la de la Torre, que a mí me van a venir a decir que lo fue a buscar el pueblo. ¿Qué fue? ¿En carroza el pueblo a buscarlo? Antes de eso tuvo la de... Oh, ya perdí la cuenta. Y antes de eso tuvimos un montón de peripecias. Dígame, ¿cuál es la costumbre del sistema político uruguayo? Yo recuerdo la de los últimos 15 años. Hay muchas costumbres, hay muchas y bien claras. En la que ganaron los que habían sido los perdedores, los desaparecidos, los hermanos de los desaparecidos, los hermanos de los desaparecidos, los padres de los bebés vendidos, y no hicieron eso. Ese es el periodo que yo quiero recordar. Yo quiero recordar también el periodo en el que un empresario, bastante exitoso, don José Valle Ordóñez, promulgaba, tampoco porque fuera un santo, sino porque era un entendido y sabía medir las leyes, lo que se llamó las primeras leyes sociales. Yo quiero detenerme en esos periodos. Si usted me va a hablar de otro, yo no sé a qué le llama usted, de verdad le digo, no me doy cuenta a qué le estamos llamando permanencia, porque la verdad que la permanencia, la racia de Sanguinetti tiene el 85, fueron la permanencia. El filtro de la pero calle. Déjeme ahora desarrollarme sí. El bar, que usted no me deja desarrollarme, entonces queda como medio a medias. Mire, hay un tema. Hay ciertas costumbres del sistema político uruguayo que obviamente pueden ser muy cuestionables. Muy cuestionables. Por ejemplo, que es por los consensos de todos los partidos políticos. Acá cuando se cocinan leyes le dan participación a todos, incluso a los hijos de puta, ¿no? A los más fachos les dan participación también. Y es una costumbre del sistema político. Otra costumbre del sistema político uruguayo es también las formas de los periodos de discusión. Las leyes demoran mucho en salirse en Uruguay porque hay mucha discusión parlamentaria. Otra cuestión es que las veces que han salido leyes de urgente consideración son de pocos artículos y ¿cómo es esto? Realmente de una cuestión que se considera muy extraordinaria, ¿no? Por razones bastante extraordinarias. Los presidentes, por lo menos desde la recuperación democrática, no suelen mandar muchas leyes de urgente consideración y estas suelen tener pocos artículos y no es algo muy, muy usado. Ahora, esto que sucedió el año pasado se cagó en todos esos principios de la democracia liberal uruguaya. ¿Cómo se cagó? Se cagó totalmente. Pero... ¿qué quiere decir? Porque podría estar escuchando a alguien de otro país que no supiera lo que quiere decir. Digámoslo en lenguaje académico. Pasó por la parte oscura. No, pero usted para algo lo trajimos, que usted tiene el posgrado. Bueno, está obviamente en el posgrado. La pisoteó. Exactamente. La prendió fuego. Le pasó con un tractor. Después le pasó con una aplanadora. Le puso cemento, concreto, la metió en un pozo, después picó todo de vuelta para ver cómo estaba, le pasó con una bandada de elefantes por arriba, la tiró al medio del océano, como tenían por costumbre hacer en Argentina y en Uruguay, con un, digamos, después de aplicar una droga para que, digamos, no sé muy bien para qué, con las personas que han desaparecido, y después de eso fue hasta el fondo del océano para ver si quedaba algún resquicio, y por las dudas le tiró con el Graf Spee. Eso fue lo que hizo. Exactamente. O sea, realmente, o sea, para aquellos que crean en la democracia liberal y yo les digo, acá se dinamitaron la democracia liberal, porque no hubo consensos políticos, fue un verticalismo absoluto desde el gobierno, desconociendo absolutamente a la oposición, desconociendo absolutamente a cualquiera de las organizaciones sociales, no hubo diálogo con organizaciones sociales. Perdón, yo creo en la democracia liberal, el problema no es la democracia liberal. Esta gente dice ser liberal, y si yo soy doctor, como es nuestro señor presidente Luis Alberto Alejandro Aparicio, la calle Pau Herrera Brito del Pino. Y digo ser liberal y me jacto de tal. Es más, invento el versito de libertad responsable. Disparate, ya hablaremos de esto. No puedo no saber quién es John Rawls. John Rawls con WLS, Rawls. Digamos, la teoría de la justicia de Rawls no la puedo desconocer, el velo de la ignorancia. Sin embargo, esta persona permite que si usted y yo y tantos otros no estuvieran aportando sus pesitos, yo en este momento no, para las ollas populares, habría gente pasando hambre, y de hecho la hay. Y yo quisiera saber para qué pagamos los impuestos. Esa es la persona que se dice liberal. Así que yo le pido, por favor, señor Delgado, que no me ataque a la democracia liberal, porque estas personas no son liberales. Es que exactamente es lo que yo... No sabe ni quién es Keynes. Exactamente es lo que yo le quiero decir. O sea, si uno es liberal, uno claramente debería estar en contra porque, o sea, se violaron principios del liberalismo político. Y si uno es revolucionario, o sea, los revolucionarios obviamente no creen en la democracia liberal, también debería preocuparnos porque este ataque a la democracia liberal no lo están haciendo fuerzas revolucionarias, sino que lo están haciendo fuerzas oligárquicas, reaccionarias, que es mucho peor cuando los que dinamitan la democracia liberal son los reaccionarios y la oligarquía que cuando son las fuerzas populares. Ahí hay que ponerse con los pelos de punta, ¿no? Acá, justamente, ese es todo un tema, ¿no? O sea, mucho discurso liberal, pero en los hechos es el antiliberalismo, anticonsenso democrático, ¿no? Y usted ahí también señaló algo muy importante, el Barque, porque usted habló de las ollas populares, la crisis alimentaria que está sufriendo el país, la crisis económica, el tema de la pandemia. Esos serían temas que sí ameritarían medidas extraordinarias, medidas de urgente consideración, pero si usted lee toda la ley de urgente consideración, no aborda nada sobre la pandemia. Porque ya estaba escrita. Ya estaba escrita. Le contamos a los argentinos y a los uruguayos que se hayan olvidado que el doctor Luis Alberto Alejandro Aparicio, la calle Pau Herrera Brito del Pino, nuestro señor presidente en ejercicio, avisó durante su campaña que él tenía una ley de urgente consideración pronta, que la estaban preparando sus expertos, para poner a punto el Estado. Les cuento que cuando le preguntaron, las elecciones eran en octubre, le preguntaron en, no quiero pecar de exagerado, así que voy a decir agosto, ¿sí? Pero creo que fue después, ¿de qué se trataba? Y dijo, no, la estoy leyendo. Es más, creo que ya había sido electo, pero ahí ya no quiero meter la pata. A lo que voy es que de esos 450 artículos, que en realidad van a ser como 520, si no me equivoco, no hay ninguno, salvo las modificaciones del proceso del que hablamos en el artículo 168, que efectivamente se llevaron a cabo, no hay ningún artículo nuevo. Los artículos, ninguno tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia llega a Uruguay el 13 de marzo. Exactamente. La pandemia incluso nos hace, en Uruguay fuimos muy nada con la pandemia. En Argentina se quejan del presidente que tienen, yo prefiero que peque de exagerado, ¿sí? A estar acá en Uruguay, que las personas que viven al día siguen viviendo al día. Porque es mentira que acá hay ayudas. Acá ayudas para los músicos, por ejemplo, para los teatreros, han llegado tarde y pocas. Para los cuentapropistas, tarde, pocas y casi que nada. Y se lo puedo decir con total propiedad. Para los maestros y profesores que estamos rompiendo computadoras, yo ya rompí una computadora y un celular, nada de nada. Es más, si nos acompaña la semana que viene o la otra, voy a traer a una maestra que le va a contar que tuvo que hacer una vaquita, tuvo que hacer salir una maestra de escuela pública, tuvo que salir a buscar celulares para que se pudieran comunicar los gurises de escuela pública. Bien, Entonces, nada de nada. ¿Qué tiene de urgente consideración? Nada. Básicamente lo que querían hacer es, estuvimos 15 años afuera, y como estuvimos 15 años afuera, ahora venimos y racatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat pero en algún momento algún improperio tenía que cometer, la aplicó contra el poder legislativo. Disiento igual, Delgado, con lo que usted decía, no le pasó por arriba a la oposición, no necesitaba tocarla. La ley de urgente consideración no pide más que la mayoría simple. No, pero yo digo que le pasó por arriba porque, por ejemplo, cuando la oposición gobernaba, le daban participación a la derecha, aunque no tenían que darle participación a la derecha, le daban participación a la derecha. Y están estos códigos clásicos de la democracia liberal uruguaya en donde todas las leyes salen por consenso de todos los partidos, incluso aunque sea tu opositor político. Acá eso se rompió. Se rompió esa lógica que venía funcionando en los últimos 20 y pico años. Yo no sé si todas las leyes salen así. Me parece que es una exageración. Casi todas las leyes de este país han salido casi así. Y todas las leyes. Legalmente no tenía por qué hacerlo. Lo que definitivamente sí le pasó por arriba, olvídese del partido contrincante, de la oposición, del escudo de los pobres y los más vulnerables, del glorioso. ¿Sí? Olvídese por un momento del otro partido. Olvidémoslo, enterrémoslo, perdió, punto. No hay que rendirle cuentas. Bien. Todos los expertos en cada una de las áreas que tocan los 457 artículos o 430 y no sé cuántos, de los 450 artículos, 400 y no sé cuántos, en 15 días, ¿cómo hacían los expertos? Por ejemplo, en materia de derecho de familia para expresar sus opiniones al respecto de las modificaciones que iba a hacer en el Código de la Niñez. ¿Cómo hacían los expertos en derecho tributario? ¿Cómo hacían los expertos en cada una de las áreas? Las organizaciones sociales de las que hablaba usted. Amnistía Internacional sacó un comunicado. Se está perdiendo democracia. Y esto se mide con índices internacionales. En ese sentido, sí, olvidémonos del partido de la oposición. Se lo pido porque marea, a quien no es del partido de la oposición, le deja como en, esto es una batalla. No, olvidémonos del partido que perdió. Punto, perdió. Olvidémonos, ya volverá a ganar. Quédense tranquiles. Pero al margen de eso, olvidémonos. Esto no es una cuestión de si el Frente Amplio. El Frente Amplio perdió, punto, se terminó. Pero ¿y los expertos y los ciudadanos de la República? Es que básicamente lo que aquí pasó es que nos reformularon el Estado, hicieron una reforma del Estado, absolutamente, porque la LUC aborda todas las áreas del Estado, todas. Urgente consideración, se abrevia. Hicieron una reforma en tiempo récord del Estado sin tener que hacer una asamblea constituyente. Y en un tiempo sin mucho debate parlamentario y sin mucho debate social. Y básicamente ahora vivimos en otro país, en otro estado. Y por eso es antidemocrática. Bueno, yo propongo el barque, les propongo escuchar un tema. Y después de ese tema me gustaría leer unas cuestiones acá. Usted leyó la Constitución de la República, yo voy a leer algo más interesante que la Constitución. Ahora lo va a leer. Pero bueno, un sistema democrático y una cierta estabilidad en este sistema. Ahora, lo que yo pregunto al aire y me pregunto en serio. Instaurar 450 artículos que tocan varios códigos que toca todo el Estado, no varios códigos. Es una prácticamente una reforma del Estado. Una reforma del Estado con 450 artículos que si no la aprobás queda aprobada. Y punto. No es, para empezar, ¿alguien me podría explicar cómo esto no puede ser llamado, ya que no patotero, porque no es un término académico ni constitucional, autoritario? Fascista no es, porque está previsto en la Constitución perfectamente y fue aprobado por mayoría simple. Pero es autoritario,

cómo está, porque todos tienen mala voluntad. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedurivirtual.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Bueno, volvimos ahí de escuchar esta excelente. Los mejores, los únicos de Filippi que describen a la perfección porque es que nosotros sostenemos, como decía el Barque, que la LUC es autoritaria. Y también ahí un poco, también decir, relacionándolo también con lo de Anna Tijoux, la doctrina de shock, que debemos entender que esta reforma del Estado que nos metieron genera la... Todos los analistas que han estudiado muy bien esta, todos los artículos, esta reforma, dicen justamente que es la arquitectura jurídica para profundizar en las reformas neoliberales. Y capaz que ustedes sienten neoliberales, ah, este es un zurdo de mierda, siempre rompiendo las pelotas con lo del neoliberalismo. El neoliberalismo, o sea, la de izquierda y la derecha no existe, vos, no existe, vos, me explicaron ellos en la tele. Claro. Y Macho Cálvarez lo dice todo el tiempo, Macho Cálvarez. Claro, ¿viste? Y entonces yo quiero leerles una excelente descripción de lo que es el neoliberalismo. A ver esta gente que está hablando y no sé cuánto. A ver un poquito. A ver, hola, hola. ¿Con quién estoy hablando? ¿Cuál es su gracia? Con los cuestionadores, con los antineoliberales. Mire, acá influenciado Sergio, por la excelente votación Sergio, de la Asamblea Constitucional. Sergio que los estaba escuchando, Sergio que los estaba escuchando porque justo se le trancó el tuning del, de su celular. Me dijo que no tuvo más remedio que estarlos escuchando. Ay, Sergio, no saltes con la tanquita que viene el general ahora. Solamente la tanquita del día de la marcha, acordate que fue lo que pactamos. Sí, Sergio me decía que estaban hablando en contra de nuestra look, de nuestro orgullo. ¿Pero quién se cree que es usted? Cuídate, vos sos joven, yo te digo. Bueno, yo voy a leer esto y yo creo que ya después podemos ir con los prisioneros. Pero esto que voy a leer es de un libro llamado La Reacción, que es una historia y un análisis de la derecha y las fuerzas reaccionarias en el Uruguay, hecho por el colectivo Entre, y que tiene una muy buena descripción de lo que es el neoliberalismo. Página 98. Leo, cito, hablo con comillas. Quizá esta es una buena fecha para fijar la llegada del neoliberalismo a Uruguay y un buen punto del que partir para pensar lo que pasó después. Neoliberalismo es probablemente la palabra más usada por la izquierda uruguaya y latinoamericana para hablar sobre la derecha. Según la narración más usual, el neoliberalismo es una serie de políticas económicas, también conocidas como consenso de Washington, aplicadas en los 90, que incluían la apertura económica, la reducción de gasto público, escuchemos, apertura económica, reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales. Pero para entender de qué se trata el neoliberalismo y su impacto en Uruguay, es necesario ir más atrás. El proyecto neoliberal es una intervención política de largo plazo que apunta a transformar profundamente a las sociedades hasta que terminen rigiéndose por principios de competencia, tanto en la economía como en la actuación del Estado. O sea, no es solo un tema de política económica, es también de modificación del Estado y la sociedad, que competirían por las inversiones y usará mecanismos de competencia para mejorar la gestión y de las personas, que se harán emprendedores y competirán en el mercado laboral. O sea, incentivó el individualismo. Paso un par de páginas después, sigo leyendo. Esto nos puede llevar a entender la contrarrevolución neoliberal. Escuchen esta palabra, contrarrevolución neoliberal, básicamente de tres maneras. El neoliberalismo entendido de tres maneras: como un régimen global, como la forma de vida que se espera que lleven las personas que viven en este régimen, y como el movimiento político intelectual que lo construyó. O sea, también hay actores concretos que incentivan este régimen. Y es un régimen de poder. El mundo hoy está organizado según un régimen neoliberal. La base de este régimen es la movilidad del capital a través de las fronteras y la eliminación de los obstáculos para ese movimiento, lo que permite la existencia de un capitalismo global. Esta movilidad fuerza a los países a competir entre sí por esos capitales, que van a ser invertidos en los países que les den mejores condiciones, es decir, menos impuestos, salarios más bajos y regulaciones más favorables a las empresas. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial o la Unión Europea en este régimen actúan apuntalando al poder del capital, forzando a los países a hacer ajustes fiscales y regulaciones favorables al capital a cambio de préstamos en los momentos de crisis, ¿no? ¿Qué se está discutiendo ahora en Uruguay? ¿No se está discutiendo el tema de los préstamos también? O se hace lo que los ricos quieren o se cierra la canilla. Además de los organismos internacionales, toda una infraestructura jurídica internacional basada en los tratados de libre comercio e inversión asegura el derecho del capital transnacional e impide nacionalizaciones u otros cambios en las reglas de juego. De esta manera, el mercado se expande en las sociedades y cada vez más áreas de la sociedad se transforman en mercado. O sea, la transformación del Estado y de la sociedad y de los individuos en mercados de capital. Y es un proyecto a mediano y largo plazo, y se han sentado las bases más profundas para este modelo en el Uruguay. Y bueno, así, y todo esto yo lo... me quedé Yo no, y que decía que todo este modelo lo que genera, lo que nunca se habla, es sobran, los que sobran, ¿no? Gente excluida, ¿no? Porque no todos se vuelven emprendedores exitosos de clase media acomodada, rubios. No, hay una cantidad de gente que queda excluida y me parece que por eso está excelente el tema de los prisioneros, el baile de los que sobran. Pero, ya vamos para ahí. Porque me hizo acordar a la canción de Gia Diamond, que ya no sé, que dice básicamente, me encantaría cambiar el mundo. Delgado, usted no se me está poniendo demasiado utópico. Digo, a ver, me parece que en este momento usted tiene que asumir. Sí, pero hay que asumir, ¿no? Para hacer política hay que asumir donde uno está parado. Digamos, hay un partido que perdió, hay una coalición que ganó, que sigue armada, pese a los pronósticos de mucha gente, que llevó la Constitución a su límite, pero sigue gobernando con la Constitución. Y con mayorías parlamentarias, o sea que el pueblo los eligió. ¿Por qué sería igual grave? ¿Y por qué hay que firmar para avalar el referéndum contra los 135 artículos para que la ciudadanía los estudie, para que se sepa de qué se tratan y escuche a los expertos? ¿Por qué, por ejemplo, sería grave? Bueno, va quedando como para la semana que viene, lugar, ¿no? Pero sí, dígame, hábleme de derechos. En primer lugar, hay algo básico que es el derecho de la ciudadanía a decidir el estado en el que vive, ¿no? Eso es el primer derecho básico ciudadano, ¿no? La primera responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque acá hubo una reforma del estado. Sí. Acá hubo una reforma del Estado que ¡Atención! Hace su ingreso el general retirado en deshonra, Facchini Arroyitos. Ya le he dicho que no me gusta que me llame de esa manera. Simplemente leí la foja que me pasó la madrina. Ya le dije a usted también, señorita, señora, que no me gusta que me llame de esa manera. Ay, pero ¿cómo quiere que le llame si el papelito dice acá que a usted lo destituyeron en deshonra? Esos son mentiras de los tupabolches mugrientos que me quieren hacer quedar mal. ¿Sabe qué, señor general retirado en deshonra? Eso no hable así. Esa es la grieta. Facundito nos explicó que esa es la grieta. No hables, no los menciones, no merecen ser mencionados. Pero es que yo tengo que mencionarlos porque mi partido, que yo represento y a veces parece que dirigiera, yo con nosotros, yo, Facchini Arroyitos, de pura cepa como soy, le puedo asegurar que mi refundación es exactamente igual a la que los tupabolches pretendían en los años 60 y 70. Ay, usted sigue empeñado con lo mismo. Le dije que hay ciertas palabras que no hay que mencionarlas al aire, como por ejemplo, no sé, izquierda, a ver si todavía se avivan de izquierda y derecha. Ya les explicamos que no existe más. No existe más. ¿Me va a dejar hablar? Pero usted siempre termina diciendo lo mismo, Facchini Arroyito. Mire, yo le quiero aclarar algo. Antes que eso, le voy a pedir que la palabra oligarquía no la diga. Pero es que no se trata, justamente no hay ninguna oligarquía. Bueno, yo le dije que no la traiga a colación, pero usted no va a ser oligarquía, Facchini. Hágame el favor, el padre del abuelo, de la abuela, del tatarabuelo, todos llegaron hasta allá arriba generalísimo. Usted es el único retirado en deshonra. Disculpe que se lo tenga que traer a colación. Ellos fue una jugarreta. Mire, no voy a hablar mal de los muertos. No voy a hablar mal de los muertos. Pero le quiero hacer una aclaración. Voy a ser claro con esta afirmación. No, se acabó el recreo. No, ya, eso ya cansó. Ya, esa no la voy a seguir repitiendo. Cuando a mí me cita la justicia, yo no soy como el tirabombas ese, es el Pepe Mulita. No, señor. No, señora, discúlpeme. Ah, ya le iba a decir, Sergio, Sergio, están hablando mal de tu padrina, Sergio. Ay, la tanguita, no, que está el general, la tanguita solo el día de la marcha, Sergio. Yo le quiero decir algo bien claro a toda la ciudadanía. Cuando a mí la justicia me llama, yo perfectamente no me voy a amedrentar. Yo ante la justicia... Pero general, si usted ya se amedrentó y quedamos todos pegados pa'l culo. ¿Qué me hace decir? Si usted se pasó toda la campaña diciendo que usted no se amedrentaba y después terminó pidiéndolo fuero, que casi algún blanquito desprevenido se lo termina votando. Si fue por eso que se fue Ernestito. Mire, yo hágame el favor, se me va con el otro, el de Mier, sí, el de Mier, ahí está. Y se me van con el Facho Cálvarez y... Sergio, acompañalo, Sergio. ¡Ay, con la tanguita no, Sergio! ¡Con la tanguita no! ¡Que está Monseñor cerca! Se me van juntos todos y me van a juntar, por favor, me van a juntar... Sí, me van a juntar adhesiones en contra de estos mugrientos tupabolches del fraude amplio. Sí, por favor... Del Pichinete, la feminazi. ¡Qué mugrientas que son! Por suerte nos va a ir bien como a Yair. Porque a Yair Mesías... ¡Ay, con ese nombre! ¡Qué bien! ¿Cómo que no le está yendo bien? ¿Cómo? Bueno, pero tienen al mugriento ese, al sindicalista ese, Luis Ignacio... Eso, ¿no? Que lo soltaron. ¿Cómo que lo soltaron? ¿Cómo que lo soltaron? ¡Ay! ¡Surfista! ¡Surfista! ¿Dónde estás, surfista? No sé si vamos con el baile de los que sobran y después con el 20 de mayo o... ¿Esa gente ya? ¿Se fue la gente? Yo estoy acá. No, pero acá es una locura, entre la fiebre... Y estas cosas que uno tiene que escuchar. Pero ¿sabe qué pasa? Yo le explicaba a la madrina, a Sergio, a Facho Álvarez, le explicaba a toda esta gente que no hay caso, por más que se esfuercen, hay momentos en que no sale. ¿Y sabe por qué no sale? Porque, ya lo dijo Gabo Ferro, cuando el amor no entra, no insistas, no va a entrar. Le dijo. Todo suyo, Delgado. Bueno, un poco para ir cerrando, con esto. Para ir cerrando, decirles que mañana se cumple un aniversario muy importante para lo que es el Río de la Plata. En Uruguay es particularmente sentido, pero también involucra a los hermanos de la otra banda, de la otra orilla del Plata, porque es el 20 de mayo. Es el día que aparecieron los cuerpos asesinados de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosana Barredo y William Whittelau. Particularmente en Uruguay son más conocidos los casos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz porque fueron dos legisladores de mucho peso. Es más, Gutiérrez Ruiz era el presidente de la Cámara de Diputados y fueron asesinados por la banda de Aníbal Gordon, o sea, por la AAA, en coordinación con militares uruguayos que ya estaban operando en Argentina en coordinación con la banda de Aníbal Gordon y con otros cuerpos represivos que había en Argentina. Es más, al parecer, según todos los testimonios, en realidad los militares uruguayos mandaban a los militares argentinos, ¿no? O sea, es como que el gobierno militar argentino les brindó poderes absolutos a los militares uruguayos para que operaran dentro de Argentina, cazando a compatriotas uruguayos. Bueno, eliminan a dos figuras sumamente destacables de la política formal del Uruguay. Y también Rosana Barredo y William Whitelaw, que eran dos tupamaros, dos miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que bueno, muchas veces no se los recuerda tanto porque, bueno, todavía hay cierto pensamiento que dice, ah, bueno, como estos estaban para la guerrilla armada, ¿no? Como estaban para la revolución, ah, bueno, está bien que les hayan dado patuco, ¿no? Y, pero bueno, esto estamos hablando de secuestro y asesinato. Asesinato extrajudicial, sin juicio, sin nada. Esto es cazar personas. Y en Uruguay es el símbolo de lo que fue el Plan Cóndor, porque es un caso de Plan Cóndor, es la coordinación entre las fuerzas represivas de Uruguay y de Argentina para cazar disidentes uruguayos, estén vinculados a organizaciones revolucionarias o estén vinculados a la democracia liberal, que ya no existía porque ya había triunfado la dictadura. No importa, para cazar cualquier disidencia en cualquier parte del Cono Sur. Y bueno, es un símbolo de lo que fue el Plan Cóndor y un símbolo de lo que fue el horror. Y por eso es que en Uruguay se recuerda con una marcha, ¿no? La marcha del silencio, que es en silencio porque el dolor es tan grande que no permite gritar, ¿no? Es como un gran velatorio de la sociedad. Por el tema de la pandemia, y también recordemos que la mayoría de los familiares de detenidos desaparecidos, de asesinados, bueno, los expresos políticos ya son muy veteranos, entonces es complejo una marcha de ellos, es complejo hacer la marcha del silencio, entonces no se va a hacer marcha central como pasó el año pasado, pero se están armando actividades por todo el país, pequeñas marchas barriales, ¿no? Es más, yo desde este medio los invito a todos a mañana 20 de mayo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la Plaza 25 de Mayo, en el barrio La Teja, que va a haber una pequeña concentración en el monumento a los detenidos desaparecidos del barrio de La Teja, que acá en La Teja somos, creo que, el único barrio de Montevideo que tiene un monumento a los detenidos desaparecidos del barrio. Y bueno, va a haber un pequeño homenaje que se va a hacer ahí a las 5 de la tarde. Así que... En Montevideo. ¿Sí? ¿Cómo? En Montevideo. No se te escucha el parque, no sé qué pasa... Pero bueno, ya vamos con música y... Ya vamos con música. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, acá estamos Martín. Hola, Delgado, buenas noches. Ibaque, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, me envía la administración de la empresa de Banco Social. Me informa que el paquete de minutos adquirido para la misma está caducado. Muchas gracias. No, después. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se me oye ahora? Bueno, hola. Hola. Se te escucha, Pablo, pero ahora tenemos sí. Tenemos que ir cerrando. Es perfecto. Porque ya se nos fue el tiempo, así que... Exactamente, escuchaba lo que nos decía nuestro señor director y operador y

Yeah.